Porque una cosa es hacer radio ahí adentro, todo ficticio y todo que supuestamente hay nota, y otra cosa es cuando uno tiene que salir a hacer radio de verdad. Eso es una de las cosas que más rescato de 6 años cursando ahí adentro, es una pauta. Gabriel Cartún en la operación técnica junto al Tigre Aymar, en la producción del día de hoy Matías Logiódice, y así de a poquito arrancamos con los no, los ni y los sí del día de la fecha. ¿Te parece, querido Facundo? Me parece, querido Matías. En primer lugar vamos a tirar un par de no medios insólitos. Sí, hoy lunes insólito. La ONU. Sí, la ONU. La ya. Organización de las Naciones Unidas. Exacto. Quiere que estemos más unidos que nunca, y en este caso en relación a la comida. Llamó a comer insectos para combatir el hambre. Larvas, cucarachas, avispas. Para combatir el hambre y justamente disminuir el impacto. Pero ¿cómo, ambiental. ¿Y cómo se cocina esto? ¿Se come crudo? ¿Cómo, qué más tiene? ¿Una picadita de cucaracha? ¿Cómo es esto? No sé, la foto que pude ver en internet se ve a un oriental, porque no sabemos de qué nacionalidad es. Porque justo te iba a decir eso, los orientales ya la comen, digamos, a los insectos. A los insectos, exacto. En este caso se ve un brollé de pollo. Qué rico, una cucarachita. Son unos grillos. Una mosquita y... ¿Alguna verdurita le puede meter? Me gusta. Pero bueno, de comer insectos no vamos a hablar. Tampoco vamos a hablar de el intento de cuidado digital de una marca de pañales. El intento de cuidado digital de sí. Una marca de pañales. No sé a qué refiere eso. Refiere a que una marca de pañales, bueno, la decimos, Huggies. Ajá. Inventó un dispositivo para poner en los pañales y que cuando el pañal está húmedo, te llega un tweet a tu celular y te dice... Uno dicen que hay hambre y hay que comer insectos, y esto hacen estas pavadas, ¿no? Es como que el mundo está patas para arriba, y no lo dije yo, lo ha dicho gente hace muchísimos años que lo dice. Sí, a mí de eso me preocupan dos cosas. La primera, las radiaciones que pueda emanar ese artefacto en el pañal del bebé. Sí, aparte los nenes a veces te sorprenden. También puede haber un corto puede haber ahí. Claro, puede haber un alta humedad. Y en segundo lugar, la promoción de la falta de cuidado del bebé. Andá tranquilo que te llega un mensaje cuando... No. Está pasado de vago, ¿viste? Si tienen un hijo, sean conscientes, críenlo más o menos. Y si se hace popo o caca, pipí o popo, hay que cambiarlo y todo. No esperar el mensajito en el tweet. Tampoco vamos a hablar de algo que nos tiene bastante acostumbrados. Exactamente, gente allá que vive más para el lado del norte, digamos, de cómo este mundo se ha establecido, que es Estados Unidos precisamente. Hubo otra vuelta, un tiroteo ahí, que no terminan de comprender bien quiénes fueron. Fueron más de una persona los que dispararon, pero bueno, dispararon contra gente a mansalva en una marcha por el Día de la Madre, que en Estados Unidos se hace hoy, no sé bien a qué corresponde la fecha, pero la cuestión es esa. Así que tampoco vamos a hablar de eso, porque es hablar de eso todas las semanas, sino si Changuilandia todos los días, uno loco, van, se compran 2 paquetes de cigarrillo y le regalan un revólver, así que sale y se pone a tirar tiros, viste que allá es muy así. Vamos a pasar a los ni del día de la fecha. En este caso los ni son aquellos temas que nos interesa enunciarlos, pero no lo vamos a tratar, por lo menos en el día de hoy, con mayor profundidad, pero sí, desde aquí, desde Radio Nauta, enunciarlos. Y en primer lugar vamos a hablar de que se cumplieron 3 meses del asesinato de Leonardo Andrada. Ajá. El 9 de mayo, sí, hace pocos días, se cumplieron 3 meses del asesinato de este maquinista que en el 2012, sí, en febrero del 2012, condujo la formación que llevaba hasta Castelar, a quien se le entregó la formación a Marcos Córdoba, que después condujo a la tragedia de 11. Exactamente. Esta persona fue baleado de 4 tiros en Ituzaingó. Por ahora no hay ningún avance en la investigación. Otras cosas también que nos acostumbramos, ¿no? A la mafia dando vuelta a plena luz del día y quedan ahí en el aire, como que decimos, bueno, tenemos que vivir con la mafia, que va a ser, es una cuestión que surge. De otra cosa que tampoco vamos a desarrollar del todo, pero que tiene que ver bastante con la ciudad platense, más que nada, es que hoy hubo condena en el caso Píparo. Finalmente, bueno, recuerdan que fue en el año 2010, fue lo de Píparo. Exacto. En el banco 1742, bueno, una salidera bancaria en aquel momento, la balean. Hay toda una cuestión porque ya estaba embarazada, entonces, bueno, hubo una cuestión ahí de carátula que la parte judicial se encargó más o menos de establecer a qué correspondía o a qué no la muerte después del pequeño a partir del disparo que le habían dado. Las condenas fueron por homicidios criminis causa en concurso con robo agravado por el uso de arma apta para disparar, claro, en el caso del niño, y tentativa de homicidio crímenes causa para el de Carolina Píparo. Los condenados fueron Carlos Moreno, de 20 años y autor material del disparo contra la embarazada, Miguel Pimienta Silva, de 43 años, Luciano López, de 20 años, Carlos Jordán Juárez, de 45, Juan Manuel Calvimonte, de 25, y en tanto Carlos Burgos y Augusto Claramonte fueron absueltos. Acá me quería detener un poquito, que es Carlos Burgos, justamente el primer detenido, que ya todo el mundo se empezó a hablar del perejil y que habían puesto un perejil y todo, y bueno, el tipo hoy queda absuelto, se demuestra que finalmente no tenía nada que ver de lo que se lo acusaba. Él se manifiesta así desde un primer momento, diciendo: yo soy inocente, me están haciendo una cama. Hoy cuando sale, una de las primeras cosas es: no estoy resentido con nadie. Pero el punto a donde quería ir es cómo nos hemos acostumbrado a que en toda causa mediática que torna en estos ribetes así, donde toda la Argentina habla del mismo caso, la justicia, junto con la policía y el poder político, necesitan meter un perejil para poder calmar las aguas. Todos ya nos acostumbramos a que te puede tocar ser un perejil. Porque en esta jugada es la ley la que manda, la manda la ley del perejil. Burgos, al salir de tribunales, dijo que se va a ir de la ciudad de La Plata porque la policía dice lo va a seguir persiguiendo. Así que bueno, sí, ahí tenemos todo, como le cambia la vida a partir de haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ese fue un ni, y vamos a pasar al último ni del día de la fecha. Condenaron al represor guatemalteco Ríos Montt, ¿sí?, de 86 años de edad, y le dieron 50 años de prisión por genocidio y 30 años más por crímenes de lesa humanidad. Y en este caso es el primer líder latinoamericano y uno de los pocos en el mundo en ser justamente condenado por estos crímenes. Que tiene que ver un poco con los pueblos originarios también, la cuestión ahí en Guatemala, que tanto estamos hablando ahora acá, lo que está sucediendo en Formosa, lo que está sucediendo en distintos lugares del país. Este tipo termina siendo también acusado de la matanza de pueblos originarios en Guatemala, que es sería el primer caso en ser condenado a un pueblo que tiene más de 500 años sobre esta tierra. El régimen fue de apenas un año, del 82 al 83, pero Efraín Ríos Montt la verdad que lo encabezó de una manera dura y violenta y asesina, así que después de 3 décadas hay condena, ¿sí? Hay condena en Guatemala. Ríos Montt condenado a 80 años de prisión. Lamentablemente el presidente guatemalteco de la actualidad es ferviente admirador de este tipo de personas nefastas, ya para, no solo para Guatemala, sino para toda la humanidad, para toda América Latina, para todo el planeta Tierra. Ya esta gente resta muchísimo más de lo que suma. Radionautafm.wordpress.com, en el día de la fecha, transmitiendo por internet, por algunos perfectos técnicos, pero de a poquito nos vamos a ir acomodando aquí en Radio Nauta. Vamos con algo de Joaquín Sabina, Gaby. Voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad. Sabías hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón. Tú que eras un maestro en el difícil arte de no mojarte bajo un chaparrón, buscando en la basura un gramo de locura. Dime que es falso, que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de Raquel, que tu corazón no haya quien lo motive, que has perdido 7 kilos en un mes. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Mejor dotado de los conductores suicidas. No es asunto tuyo, me dirás y punto, pero reconoce que es crudo aceptar que no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar. Y búscate la vida en dirección prohibida, pero no impedirás que levante mi vaso a tu mala salud y te invite a brindar. Muerta la amistad sabe igual que el fracaso, y a los dos nos gusta el verbo fracasar. Así que tú ni caso, por no agobiarte paso, de hacerte la cuenta de las papelinas, de que no te fíe ni Rafael del Pap, de que venda chapas en ciertas esquinas, de que te conozcan en cada hospital. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. Sin salida, tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. Pero ¿cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. Continuamos en una tarde cualquiera, radionautafm.wordpress.com, 451-6917 es el teléfono de Radionauta, 106.3, y en este caso vamos a charlar sobre lo que pasó en Famatina el último sábado. Hubo represión, hubo heridos y hubo detenidos. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Marcela Crave, ella es miembro de la Asamblea de Chilecito. Marcela, Matías y Facundo te saludan, buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bien, bien, y un gusto charlar con vos. Y queríamos que en primera medida nos cuentes en qué contexto se realizó esta represión hacia los asambleístas, hacia el pueblo, y después, ¿cuál es la situación de los detenidos? Bueno, sí, la verdad que fue un acto bastante confuso, en el sentido de que todavía nosotros no tomamos dimensión, no podemos caer en lo que pasó. No nos queda nada claro, no podemos creer en realidad el grado de violencia con la cual la gente que dicen custodiar la seguridad de los ciudadanos han actuado de la forma que han actuado. En Famatina se estaba organizando la asunción de las autoridades del Partido Justicialista, y en la cual una semana antes comenzaron con una pequeña provocación que fue creciendo, ¿no?, de menor a mayor, anunciando la presencia del gobernador de Herrera, que es una persona a la cual ya se la es una persona nombrada en el pueblo. Sí. No nos olvidemos que él es nacido en la localidad de Famatina y es el que ha traicionado ha traicionado la convicción y la lucha de este pueblo que hace ya 7 años que viene defendiéndose no solo de las multinacionales por la mega minería, sino por las políticas de Estado, que quizás son más violentas que las multinacionales, que dicen voy a apoyar lo que dice el pueblo y cuando llegan al poder te hacen todo lo contrario. Entonces salía una publicidad donde, bueno, se hablaba de ese acto que se iba a hacer en la casa de todos, que queda en un determinado lugar. Cuando nosotros nos enteramos que el gobernador y usted, no, el pobre Famatina, iba a venir, nos convocamos en la plaza para repudiar la presencia de él, y la plaza queda retirado del lugar donde iba a ser el acto de ellos. Entonces, cuando ellos se enteran, y nosotros obviamente comenzamos con la difusión de convocarnos en la plaza, ¿qué hacen? Cambian a último momento el lugar del acto. Y qué casualidad que lo llevan a media cuadra, a escasos 20 metros de donde nosotros ya habíamos realizado la convocatoria para unirnos todo el pueblo y repudiar la presencia del gobernador. A partir de ahí usted ya se da cuenta del grado de provocación y cómo ellos generaron y empezaron a generar en su idea y en su arreglo premeditado ya para que esto termine como terminó el sábado. Bueno, en ese momento, cuando ya estaba terminando el último momento, el gobernador decidió no venir. El día anterior ya habían llegado infantería, VAOS, que es las fuerzas policiales de la provincia, más toda la policía que estaba afectada del departamento chilecito y Famatina, y más civiles. Habían casi 200 policías en una localidad donde tiene casi 6.000 habitantes en todo el departamento, y nosotros estamos en la cabecera del departamento. Después, durante la mañana, ya amaneció con vallas, vallados en varios lugares. El día anterior había, de la noche anterior, 2 o 3 policías por cuadra, en un pueblo de La Rioja. La zona completamente militarizada, se podría, claro, decir. ¿Y cuál es la situación de los 5 detenidos que fueron justamente apresados el día sábado? Sí, yo quisiera terminar para puedan entender el porqué de tanta cosa, ¿no? De tantas cosas increíbles. Cuando el acto, bueno, comenzó el acto, ellos tenían un sonido bastante importante. A todo esto, el VAO ya había ingresado por un lugar, por atrás de la iglesia, había tomado el patio de la iglesia del pueblo. ¿Para qué? No lo pudimos entender, nunca supimos por qué, pero bueno, bien. Entonces, cuando empezó el acto, muy pocos de ellos, porque ninguna autoridad de la provincia se hizo presente. Cuando iba terminando el acto, el que estaba dirigiendo el acto, el locutor, comenzó a hacerlos cantar a los pocos que estaban ahí adentro, que canten un minuto de silencio para el cura que está muerto. Entonces usted se imagina, y nosotros estábamos afuera, y estábamos escuchando, todo el mundo escuchaba, y después decía, hacía que canten a los que estaban ahí, un minuto de silencio para Ismael que está muerto. Ismael es el intendente. Sí. El que nos salta es ambientalista. Y así comenzaron a generar la provocación, ¿me entiendes? Nosotros estábamos afuera, decía, desde las 8 de la mañana que estábamos afuera. Bien. Con todos los policías a la vuelta, con una tensión bastante importante. Entonces, cuando ellos van saliendo, nosotros comenzamos, obviamente, con nuestros gritos, nuestros cantos, el repudio. Estaban deseando o festejando la muerte del cura, ¿me entiendes? Entonces, cuando, bueno, nosotros comenzamos a cantar y a repudiar, obviamente, todo lo que ellos estaban haciendo. Es más, cuando tiraban bombas, nos decían que se quedaban sin bombas. O sea, era un ida y vuelta, un ida de ellos, nada más, porque nosotros, por más que gritáramos, no tenemos los sonidos que ellos tienen como para que nos escuchen. Ahí no era la intención tampoco. Entonces, cuando va saliendo el grueso, que no era más de 60, y en un momento ellos fueron un poco más porque el resto de gente ya estábamos dispersos. Comenzaron a tirarnos piedras, y comenzó el otro, y después era una lluvia de piedras, la cual nosotros lo que teníamos a mano era los tomates de la huerta de la hostería que estábamos ahí cerca, pero no alcanzamos ni tirar 2 ni 3 contra una lluvia de piedras y contra las balas del VAO, que entraron directamente a reprimirnos a nosotros que estábamos siendo agredidos de los hombres. de los hombres funcionarios, sí, y punteros de Pedro Herrera, si ustedes se fijan en la foto, la mayoría eran mujeres. Claro. Ah, o sea, además de la de las piedras y de la represión, la detención. Y bueno, y después, y en todas esas correteadas que las madres cuidaban su, protegían a sus chicos, las otras mujeres, bueno, que nos querían quitar las cámaras de fotos y todo eso, las llevaron los chicos que habían quedado en la calle. Ellos no pudieron entrar, no les dieron tiempo a correr, y los agarraron, los golpearon, los detuvieron y los llevaron a Chilecito, los trajeron a Chilecito, donde está a 30 kilómetros de la comisaría de Famatina. Bien. Usted sabe la desesperación, porque si nos habían reprimido de la forma que lo hicieron delante de los ojos de todo el mundo, nosotros teníamos terror de que a ellos les hubiera pasado algo en, la, en esa combi que tienen para trasladar solos. Fue un caos, fue terrible lo que pasó. Y eso fue todo premeditado, estaba todo preparado, porque se notó de la forma, de la cantidad de policías que fueron. La, mire qué casualidad que después de golpe, de último momento, ninguna autoridad fue. Marcela, vos que decís ahí que esto estaba todo preparado. Tengo entendido que entraron a una hostería también, llevaron gente de ahí y destrozaron el lugar. Es que esto nosotros nos refugiamos en la hostería. Nosotros estábamos adentro de la hostería. Y entró ahí el personal policial y el gendarmería. Ahí entró el personal policial, toda la infantería y el bando entró ahí, y ahí nos agarraron a tiro contra un paredoncito que nosotros nos estábamos agachando. No sé si ustedes pudieron ver alguna foto, para cubrirnos de las piedras que venían de la calle. Y cuando entra el vagón, no, claro, nosotros quedamos solos contra el paredón. Si nos levantábamos, nos apedreaban los funcionarios, los militantes políticos. Y corríamos para este otro lado y teníamos a la policía con las balas. Y nos salvamos como pudimos, por eso no nos salvamos demasiado. Porque corríamos, o eran pedradas o eran balas, ¿me entiendes? Y Marcela, tengo entendido que ya están todos liberados los detenidos. Sí, y ¿sabes cómo los trataron adentro? Los liberaron porque había una presión muy fuerte, culpable del pueblo. Después que pasó todo esto, eran muchísimos más de lo que estábamos exigiendo la liberación de ellos. Y gracias a eso, y gracias a algunos medios de comunicación nacionales que se hicieron eco, las cosas pudieron parar un poco, porque si no, no los hubieran soltado. Si nosotros ya habíamos juntado el porqueño, dice que los incomunican por una contravención. Claro. Y les cobraban 300 pesos cada uno. Juntamos el dinero nosotros, cuando queríamos ir a pagar, no nos querían recibir el pago. La intención era que ellos sigan detenidos hasta mañana, hasta hoy. Pero pues, hizo tanto, tan mediático, gracias a Dios, eso fue lo, y más la presión de la gente, que cada vez había más en la plaza exigiendo que lo vuelvan a los chicos. Hizo que sin pagar lo soltaran y le dieron para que pagaran hoy. Bien, Marcela, te agradecemos la comunicación con Radio Nauta y aprovechando la misma, estando allá en La Rioja, no sé si querés agregar algo más. No, solo que esto es una causa de todos los argentinos, porque a nosotros nos pasa acá tan lejos de todo y de todos, por una determinación que hemos tomado los pueblos de no aceptar la mega minería por muchísimas razones, y fundamentalmente por el uso irracional del agua. Se está implementando una política de no te metas, una política esa de que hay que estar hasta las 11 de la noche en la calle y si no guardarse en la casa porque no tenés garantías de ningún tipo, porque si hay un gobierno que se le antoja, tú no te tenés que organizar para defender nada o para aplaudir nada, te van a llenar a balas de goma. Entonces no podemos permitir una cosa así, pero solamente a esto lo vamos a cambiar si todos los argentinos nos unimos por las mismas causas. Si bien el FAMAT está acá en La Rioja, el cerro, y la problemática mega minera de la FAMAT de su toque es acá, queremos recursos de todos los argentinos. Y así le pasa a los chicos de las papeleras, y así le pasa a usted ahí en Buenos Aires con el Riachuelo. O sea, es una causa que son comunes. Hay una intención de gobierno de represión permanente y del no te metas y quédate en tu casa si piensas distinto, y que si nosotros no unimos las fuerzas, no unimos los reclamos, solos no vamos a poner de cada lugar. Por más que nosotros tengamos toda la fuerza del mundo, estamos muy lejos, sí, de conseguir una ley nacional. Miles de kilómetros nos separan para que haya una ley nacional que proteja y que nos devuelva nuestra paz social. Exacto. Por eso necesitamos que todos hablemos de lo mismo. No sí. esperemos que nos pase a nosotros para ser recién hablar o sí, para reclamar. Es una causa colectiva. Marcela, no, te agradecemos sí. la comunicación con Radionauta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy grande en nombre de todos, de Famatina y de Chilecito. Un abrazo y mucha fuerza. Muchas gracias. Hablamos con Marcela Crable, ella es integrante de la Asamblea de Chilecito, y Faca, me quedaba con esto último de que es una causa colectiva, de que es una lucha nacional y no solo Exacto. de aquella provincia, y de que lo importante del recurso natural como es el agua. Es una causa de todo, decía, y bien claro queda ahí, cuando tantas discusiones se dan el tema y qué tan lejos estamos nosotros, que vamos a protestar por la minería, si estoy atacando en La Plata, bueno, quedó claro ahí en las palabras de Marcela. Lo que implica la minería para todo el país, por eso es una causa de todos, el decirle no a la minería y que el agua vale más que el oro y vale más que todo. En un rato aquí, en una tarde cualquiera, Leandro Amoretti con su columna de políticas de la municipalidad, de políticas al ámbito platense y de la región. Sí. Y tengo una que quiero hacer pública, la denuncia. Canal 7 nos ha robado el nombre, me acaban de decir que el Bahiano está conduciendo un programa que se llama Una Tarde Cualquiera, o sea que el Bahiano ha sido quien finalmente le pone cara a Una Tarde Cualquiera por la TV Pública. Nosotros existimos hace un mes y medio atrás, así que acá claramente se ve cómo nos están bloqueando la creatividad, básicamente, que es algo que nos brota, la creatividad. Como dijo Faca, esto es Una Tarde Cualquiera. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desaparecidas en democracia. Marita Verón, Doña Uriarte. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. La cifra mundial que la trata de mujeres, niños y niñas genera asciende ya a los 32.000 millones de dólares anuales. Cuando la víctima es una niña, la ganancia anual que puede reportar su explotación es de 130.000 dólares. Pero estos números jamás podrán describir el sufrimiento millonario al que este vil negocio condena a miles de personas en todo el mundo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Radionautafm.wordpress.com. Continuamos en Una Tarde Cualquiera, 18 horas 35 minutos en la República Argentina. Estamos por internet, radionautafm.wordpress.com. Y como todos los lunes, mi querido Faca, estamos acompañados de nuestro compañero Leandro Amoretti. Así que si te parece, lo saludamos. Lo saludamos, que la abreviación es Lea Amor. Mirá cómo lo que dice, cómo queda la abreviación del nombre de Leandro Amoretti. Bien, Leandro Amoretti, Lea Amor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy tenemos dos temas para comentar. En principio, la Asamblea de Grandes Contribuyentes y, por otro lado, la Patrulla de Seguridad Municipal. Así es. En primer lugar, contar que se reunió la Asamblea de Grandes Contribuyentes porque es una institución, digamos, creada con la Ley Orgánica de Municipios, en la cual se tienen que aprobar los aumentos impositivos municipales. Ajá. Y en este caso se creó un fondo especial de resarcimiento para los familiares que perdieron víctimas en la inundación, ¿no? Familiares directos de familiares víctimas fatales. Directos, exactamente, sí. Se va a constituir un fondo de 25 millones de pesos y se va a aumentar el impuesto, el de tasa de seguridad y higiene, a las principales empresas, a las empresas más grandes de la ciudad. Se va a aumentar la alícuota un 2%. Entre esas empresas, para que todos entiendan, está Walmart, Carrefour, el Seguros La Patronal, Nini, las grandes, sí. Y ese dinero, ese fondo, como vos bien decías, es para los familiares directos de las víctimas del listado oficial. Exactamente, ahí aparece una controversia, un debate, porque todos sabemos que ese listado fue cerrado a oscuras, fue manipulado, ¿no? Sí, fue manipulado. El juez Atencio dijo que nunca se iban a saber las cifras reales, y por esto y por las declaraciones de Cristina en Cadena Nacional, el juez Atencio en el día de mañana va a tener que ir a declarar, a responder preguntas a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ver qué dice. Exactamente, es una noticia la creación de este fondo, positiva en principio, pero sin embargo no se acaba el debate por la inundación, por la reconstrucción de la ciudad y cómo seguir solucionando todas las pérdidas económicas que fueron creadas, ¿no? Claro, queda en el aire, de vuelta se vuelve a tapar con una cuestión y queda eso y sigue estando lo de las víctimas fatales por un lado, atrás, y la otra es la cantidad de daños realmente materiales que ha tenido la ciudad y la pérdida que tiene la ciudad por inoperancia de quienes gobiernan. Exactamente, hoy justo salió una solicitada de algunas entidades que nuclean a pequeños empresarios, entidades deportivas que plantean una con urgencia ayuda económica, ¿no? Las estimaciones alcanzan a 4.000 millones de pesos, las pérdidas totales materiales en la ciudad. Sí, y en el día de hoy, hablando de pérdidas, varias asambleas, asociaciones, cámaras de empresarios de la industria de la ciudad de La Plata lanzaron una solicitada, un pedido de ayuda. Así es, sí. Exacto, hoy en el día... Hoy, sí, justamente, le el piden... El día 13 de mayo. Sí, y alertan sin querer... alarmar, pero hablan de que en unas semanas, en unos meses, si no hay ayuda van a tener que despedir a muchos de sus empleados. Creo que de la solicitada, además del pedido de ayuda, hay que estar atentos con respecto a esto, porque son más desempleados, más desocupados. Según algunos empresarios, están haciendo un gran esfuerzo por no realizar los despidos, pero bueno, por ahora piden ayuda, veremos qué pasa en los meses siguientes. Y el otro tema en el día de hoy es la patrulla esa verde, viste, que anda dando vueltas con una luz exactamente sí, igual. De verde buena onda no tiene nada. De verde esperanza tampoco. No, aunque esa canción bastante... Pero sí, es verdad que el verde esperanza es bueno. De verde de remera de faca sí tiene un montón, pero bueno. Vamos a hablar de este tema y esta controversia en la ciudad. Así es, son los Corsa verdes, como bien decía. Y el lanzamiento de estas patrullas de seguridad municipal estaba planeado para la primera semana de abril. Chan, por obvias... Las podría haber puesto a trabajar igual, si ya tenía las patrullas las podría haber puesto a trabajar ahí nomás, ni bien sucedió lo de las inundaciones. Cambió patrulla por bote. Sí. Dos nada más. Estaban pensadas largarse 20 vehículos, no sabemos exactamente cuándo están funcionando hoy, y el planteo tiene que ver... con el debate de las policías comunales, ¿no? En este caso, la propuesta de Brera es lanzar estas patrullas donde participa un agente de la municipalidad, un empleado municipal y un policía bonaerense. Hoy por hoy no sabemos exactamente si está funcionando de esa manera, sí sabemos que están funcionando porque todos vemos los autos por las calles. Bien. Sin embargo, esto es un precedente para el debate de las policías comunales. Muchos Bien. Intendentes, entre ellos Brera, vienen planteando la necesidad de crear policías comunales. Y el caso de Mar del Plata es un ejemplo de ello, ¿no? Sabemos que ahora el mes que viene hay una elección donde el pueblo marplatense va a votar, va a acompañar, todos esperamos, la creación de la Policía Municipal en Mar del Plata. Pero tengo entendido que esas policías comunales tienen determinadas características de las poblaciones con determinada cantidad de habitantes. Exactamente. Sí, hay una ley provincial aprobada en el año 2004, bajo la gestión de Arlañán, en la cual se plantea que se pueden crear policías comunales las ciudades que tengan menos de 70.000 habitantes. Sin embargo, hay algunas excepciones que puede llevar adelante o permitir, digamos, el poder ejecutivo, y creemos, como el perfil que tiene Scioli y su impronta de seguridad y su discurso plantea, que va a permitir, va a acompañar y va a impulsar la creación de policías municipales. En este caso, en Mar del Plata, decías. En este caso, en Mar del Plata, sí. ¿Y parece que aquí en la ciudad de La Plata también? En principio... es un tema a discutir, pero ha sido, Brera la ha manifestado implícitamente, la búsqueda de mayores niveles de seguridad y la creación de una policía comunal. Es más, estas patrullas municipales de seguridad, en sus inicios, fueron acordadas con el ministro Casal. Bien, ¿y qué función hoy en día tienen estas patrullas? Esa es una gran incógnita. No se sabe exactamente, porque todavía ni siquiera fueron presentadas formalmente. El planteo es de prevención y asistencia. Sin embargo, los empleados municipales no están facultados, digamos, para asistir a ningún robo ni detener ningún robo, ¿no? Simplemente para vigilar. Claro. Porque además de las patrullas, además de estos 20 vehículos, van a implementarse vigilantes a pie. 100 vigilantes a pie en el casco urbano. 100 vigilantes a pie en el casco urbano, más 20 patrullas verdes, botones por doquier. A mí se me viene muy a instrumental del gobierno de turno, se me hace todo esto planteo cuando sale lo de las patrullas, esto como fue, terminó siendo la Metropolitana de Macri, que en su momento él presentó la USEP, que era la Unión de Control del Espacio Público, compuesta por barra bravas de Boca, compuesta por militares milicos retirados, que eran fuerza de choque para despejar el espacio público, básicamente apalearlo y cruzar la General Paz y dejarlo en provincia. Claro, acá en La Plata también, acá en La Plata también se hizo lo mismo, Bruera ha trabajado del mismo modo, la cuestión en Avenida 7 ha sido un claro ejemplo con la cuestión de los senegaleses que trabajan ahí en la venta de anillos, billuterito, esas cosas. Ha trabajado, a mí siempre me deja esta cuestión, cuando está desde fondo se me hace que son policías que respondan al riñón puramente del intendente y no el planteo de la policía comunal como debe ser entendido. Hay una búsqueda por parte de los intendentes de manejar su propia tropa. Y además algunos de estos empleados municipales que van a participar en estas patrullas son ex policías. Claro. Sí, y en alguna medida hablábamos de vigilantes en auto, vigilantes a pie, y en algún momento se habló de que un policía de la bonaerense esté dentro de esos coches. Sí, en principio fue el acuerdo con Casal. Lo que genera dudas es que hay algunos concejales, algunos diputados que plantean que eso no está funcionando efectivamente y hacen críticas respecto al nivel de improvisación de las patrullas. Con respecto a la niñez, ¿cómo se ve esta implementación? Porque recordemos que muchas veces se ha incriminado a niños o chicos de 16, 17 años por estar haciendo algún disturbio, por estar haciendo simplemente limpiando autos, se los ha maltratado, recordemos la secuencia en Plaza San Martín, varias secuencias. ¿Cómo se lo ve desde organismos de derechos humanos o de la Asamblea Permanente por la Niñez? ¿Qué se puede llegar a decir? O creo que no lo recibirán con los brazos abiertos. Mira, las patrullas de seguridad municipal generan dudas por los antecedentes negativos que tiene la municipalidad en referencia al tratamiento de la niñez, ¿no? Recordemos que las leyes de protección a la niñez y a la juventud se aplican en forma descentralizada y en este caso la tiene que aplicar el municipio de La Plata, y los casos que vos mencionaste tuvieron malos resultados. Nada hace esperar que la patrulla municipal funcione en otro sentido. Leandro Amoretti, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, muchas gracias. No, y nos escuchamos. Esa era mi acotación tan brillante. Pasó por aquí Leandro Amoretti, compañero del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, hablando de las cuestiones que tienen que ver con el municipio de La Plata y alrededores. Lo veremos, lo escucharemos el lunes que viene, como todos los lunes. Ahora creo que tenemos algo de música. ¿Vos que te gusta presentar la música? Tenemos música de una banda que hoy ya no es lo que era, porque falta el gran Alejandro Sokol. Esto es Las Pelotas, La Mirada del Amo. continuamos aquí en una tarde cualquiera de este día, lunes 13 de mayo. Te decía al principio de la transmisión que estamos por internet, radionautafm.wordpress.com. Ahí no solo nos podés escuchar, sino también escuchar las entrevistas, reescuchar los programas de Radionauta 2013. Y 2012 también, porque está todo subido en la caseteca. Exacto. Bueno, además de decirte que 451-6917 es el teléfono de Radionauta, vamos a comentar algunas noticias que tienen que ver en este caso con la ley de fomento de revistas culturales e independientes y autogestivas. Exactamente, eso está entrando al Parlamento en estos días, luego de 4 o 5 años de debate intenso ahí, de las distintas revistas que consideran, y de lo cual creo que acá desde Radionauta también consideramos, deben ser tenidas en cuenta con otros fines, ya que lo que se busca un poco, uno de los puntos principales, la desgravación impositiva como reconocimiento del esfuerzo autogestivo para poner en marcha estos proyectos, la creación de un fondo equivalente al 20% de la pauta oficial y la protección de sus derechos de libre circulación, que en los últimos tiempos se han visto seriamente interferidos por las mafias corporativas que intentan dominar los circuitos de venta y distribución. Esto sería como la complementaria a la ley de medios, que todavía seguimos esperando que se ponga en real vigencia, ¿no? Como Radionauta también un medio también comunitario autogestivo, lo cual nos trae bastantes complicaciones al momento de poder presentar los papeles para que nos otorguen la licencia y toda la cuestión está tan necesaria y tan a viva voz que hizo en su momento la campaña oficial de la ley de medios, donde era la de darle voz a los que no tienen voz y los medios comunitarios. Bueno, hoy nos encontramos bastante complicados. Esto sería la pata gráfica, la parte de la otra parte del periodismo, digamos, el periodismo que sale en papel y que muchas veces es muy complicado poder llegar a distintos puntos del país, ya por esto mismo que se decía del tema de la circulación y quienes dominan esos medios, y por otro lado lo complicado que es comprar el papel, porque solo se lo podés comprar a uno. Hay que ver ahora para quién pasaría a pasar ese papel. ¿Ocurrirá lo mismo que la ley de medios? Esperemos que no, pero bueno, lo importante es que se está tratando, lo importante es que se va a tratar. Justamente el año pasado hicieron un encuentro de comunicación que se llevó adelante en periodismo, el Encocaso. Vino gente de la THC, vino gente de la Garganta Poderosa, gente de la revista Sudestada, bueno, y ahora hay varios más que yo ahora no. La Pulseada, finalmente no pudo estar La Pulseada, pero estaba invitada. Y bueno, un poco también hacían hincapié en esto, en cómo era la cuestión ahí de quedar por fuera del sistema, porque en un tiro podés tener tu buena gente, buenas plumas que escriban y todo, pero si eso no lo podés imprimir y no lo podés publicar, es complejo y termina siendo un portal web. Y decía, bueno, ¿cómo podemos salir del portal web y convertir a la revista en que tenga la circulación que merece tener? El proyecto lo impulsa el diputado socialista Jorge Rivas y mañana martes, ingresará al Congreso para ser tratado. Su origen es el trabajo realizado por la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Arezia, y justamente para identificar los reclamos comunes del sector, ¿no? Que es bastante diverso, y veremos qué pasa, ojalá que no ocurra lo mismo con la ley de medios. Cambiamos de tema, en este caso vamos a hablar de otra represión, no en La Rioja, sino en Santa Cruz. Bien para el sur, hubo represión a estatales, y en medio de una discusión paritaria que se estaba desarrollando en la subsecretaría de Función Pública, justamente de Santa Cruz. ¿Y quién atacó? La infantería, ¿sí? Con balas de goma, gases lacrimógenos a trabajadores estatales. Y bueno, se puede decir que hubo 15 trabajadores que recibieron heridas de bala. Balas de goma. Esto, recordemos, bueno, que en Santa Cruz sucede bastante seguido. Hay una cuestión mediática también que poco lo deja que se vea para afuera. Pero los palazos a estatales en Santa Cruz es una fija. Desde hace muchos años, digamos, desde cuando gobernaban quienes hoy gobiernan la nación en la Santa Cruz, también había muchos casos de estos, pero que no salían a la vista porque el cerco mediático no conviene que esto se muestre. Cambiamos de tema y en este caso vamos a hablar de trabajadores de prensa. Mañana vamos a estar actualizando la información porque en el día de hoy hubo plenario de delegados paritarios de la rama escrita de UTBA. UTBA es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Y en este caso, con el mandato de las asambleas de base, se decidió comenzar un plan de lucha en caso de que las empresas continúen sin dar respuesta. Sí. Recordemos, la otra vez hablábamos con Fernanda Jara, ella es delegada paritaria titular del diario Infobae, ¿sí? Y decía que desde principio de año que no se estaban pagando y no se estaban actualizando las paritarias. Así que en el día de mañana o en el transcurso del día de hoy actualizaremos la información para ver en qué se decidió. En la asamblea convocaba más de 20 delegados, delegados un mes delegado por medio, eran más de 20 delegados, o sea que más de 20 medios de comunicación lo que se encontraba en la asamblea, llevando adelante esto, bueno, que bien decías vos, Mati, ahí, que tiene que ver con las paritarias y la cuestión del reconocimiento en la prensa como trabajador y toda esta cuestión que tanto tiempo ha costado y que de a poco se empieza a vislumbrar un eje de lucha de los trabajadores de prensa ya un poco más en rol activo. Exacto, y si en el día de hoy no había respuesta de la patronal, los trabajadores van a realizar un paro el día miércoles de 2 horas, ¿sí? En la modalidad que mejor según ellos se adapte, según las redacciones, según los lugares de trabajo, para luego realizar una movilización y se declaran en estado de alerta porque no hay respuestas. Exactamente. Y la última, nos venimos un poco ya para acá cerquita, acá donde tanto salió el último tiempo en los medios. Estamos hablando de Tolosa. Y la Asamblea de Tolosa, bueno, esto es una invitación que nos llega, que la están rebotando por todos lados. Dice: hola, somos vecinos de la Asamblea de Tolosa. Queríamos pedirle difusión sobre el ciberescrache, que junto a la Unión de Asambleas Barriales estamos llevando a cabo para denunciar la falta de voluntad política del bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, que el pasado día miércoles 8 de mayo decidieron no tratar el proyecto de ley de subsidios a los damnificados por el temporal del 2 y el 3 de abril. Así que todos los que anden del otro lado escuchando por internet, que andan ahí con la web, bueno, se pueden meter el buscador por ciberescrache en el Facebook y por ahí está corriendo la información para que los diputados del Frente para la Victoria se hagan cargo de lo que tienen que hacer, que es responder a las demandas del pueblo. Antes de separar en una tarde cualquiera, saludamos a nuestro compañero Cristian y enseguida volvemos. Cristian. Bueno. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ajá, qué inculto, ¿no? Yo no haría semejante cosa. Radionautafm@gmail.com. Siete minutos en la República Argentina, me corrijo, Cristian, le mandamos un gran abrazo. Y también tenemos saludos, por internet nos está escuchando Martín desde Venezuela y Marcos desde Cartagena. Ahí tenemos unos Oye, me chico, gusta. Trae un ron para estos lados, chico. Exacto, no estaría mal unos ron, algún café colombiano. Una arepa de huevo, chamo. También. Sale muy bien el acento, la verdad que sí. Por no me salió cordobés, que generalmente es lo que hago. Quiero hacer acento de algo y termino en cordobés, culiao, para el tincho que está en la cocina. Claro, tenemos que hacer un canje con los chicos de la cocina. Les mandamos un gran saludo y cómo están trabajando a full. Excepto los lunes, que es día de Franco, pero todos los demás días recomendamos la cocina. No, los lunes siguen cocinando lo que no venden. Pero cocinan los locos, le laburan, ¿eh? Les parece que no, pero son trabajadores. Invitamos a todos aquellos y aquellas que quieran venir a comer al Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Comida de la buena. Nos vamos despidiendo de a poco. Hubo entrevista en el día de hoy. Hablamos con Marcela Crable, miembro de la Asamblea de Chilecito, por la represión en Famatina. También estuvo la columna de Leandro Moretti. Leandro Moretti, que abreviado queda Lea Amor, sobre política platense. En este caso tuvo con el tema de las inundaciones y la cuestión esta que se otorgó ese fondo de 25 millones de pesos para familiares directos de víctimas fatales. Tuvimos algunos ni que recordábamos los 3 meses del asesinato de Leandro Andrada, maquinista asesinado en Ituzaingó. También hablamos de la condena al represor guatemalteco. Hubo algunos no medios insólitos como el pañal inteligente y el llamado de la ONU a comer insectos. De a poquito nos vamos despidiendo en esto que es una tarde cualquiera, en la operación técnica de día de hoy, Tigre Aymar y Gabriel Cartún, en la producción en piso, Matías Logiódice, y hay música, Faca. Hay música, y como vos me decís, nos están escuchando desde Venezuela y desde Colombia. Bueno, ahí hay una persona que sonaba mucho aquí en Argentina, y también sonaba mucho que de hecho justo este bajón que lo tiene ahí casi durmiendo eternamente, a Gustavo Cerati. Esto es Río Babel. Chau.